Siempre aporta, ¿no? Por ahí ese sacrificio, ese poder ayudar al compañero, esa motivación, creo que es muy bueno y bueno, hace bueno para la institución, para los compañeros y para toda la hinchada. Santa Fe, este triunfo tiene el doble sello, el sufrimiento y la pelota quieta una vez más. Sí, sabemos que somos fuertes, la manejamos muy bien y bueno, estamos convencidos de que todo es gracias al buen trabajo y bueno, que siempre Dios nos está respaldando, creo que eso es importante y bueno, los chicos siguen motivados, seguimos contentos por todo y bueno, queremos dar lo mejor. ¿Qué pasó en esa jugada, hermano? Bueno, con el arquero. No, una jugada complicada, la paro con la izquierda, la pelota me queda picando y bueno, veo que el arquero va saliendo y trato de tirársela por arriba y bueno, gran mérito del portero que la pudo sacar, bueno, creo que esto es así, bueno, seguimos dando lo mejor y bueno, tratando de estar mejor posicionado para lo que viene. La clave estuvo en la paciencia, ¿no? Que el equipo no se desesperó. Sí, creo que lo habíamos hablado en la charla, en el camerino, era tener paciencia, sabíamos que un gol nos tenía adentro y bueno, hoy se pudo tener esa paciencia y bueno, poder estar en los planes de todos, poder convertir un solo gol y poder ganar, creo que era parte también de la idea. ¿A nivel personal siente que va en crecimiento? Sí, seguro, sigo motivado, sigo dando lo mejor, hoy como cada partido que trato de salir a la cancha doy lo mejor y bueno, queda demostrado que queremos siempre salir adelante y bueno, tener un mejor sacrificio creo que es lo más importante. Gracias, Jonathan. Jonathan Copete.